Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Buenas tardes a todos nuestros ciberescuchas. Como cada viernes ya estamos aquí una vez más en su programa Alternando desde turadioonline.net. ¿Y qué creen? Hoy estamos de manteles largos. Ya tenemos aquí en cabina una sorpresa para todos ustedes. Todavía no les vamos a decir quiénes son. Conforme vaya transcurriendo el programa se irán enterando, porque van a estar aquí interactuando con nosotros y participando del programa Alternando. Y pues bueno, como ya es costumbre, cada viernes tenemos también desde Cancún, Cantina Roca, nuestro buen Toño. ¿Qué onda, Toño? ¿Cómo estás? ¿Qué ondita? Bueno, híjole, creo que se cayó Toño. ¡Ay, güey! Algo le pasó al buen Toño. Se le ha de haber caído el micro, no sé qué pasó. Ahorita restablecemos comunicación con él. Pero bueno, hoy tenemos las ya afamadas secciones El Piquete de Spike y las efemérides con Toño Ramírez. Y también tenemos por ahí una sorpresita nueva, una sección de notitas del rock, relacionadas con el rock, y otras que no tienen nada que ver, pero les va a gustar bastante, está muy bueno. Y también para recordar a las bandas que hemos entrevistado y que nos han dejado saluditos por ahí, vamos a estar poniendo música de estos grupos que ya son muy conocidos. Y aparte, el día de hoy pues nos van a dejar saludos también los que están con nosotros para agregarlos, porque déjenme decirles que desde que oí su primer canción, me declaro su fan, porque la verdad está muy bueno. Y al ratito tengo un comentario que hacerles acerca del sencillo que causó efectos secundarios. Entonces, vámonos. Primero vamos a escuchar una rolita de DLD, Por Siempre, y regresamos con ustedes. Enseguida de la rolita, vámonos a la sección del Piquete de Spike y regresamos con ustedes aquí en Alternando. Yo soy Ángel Sixtos desde el DF y en Cancún tenemos a... Ya se nos fue Toño. No ha regresado. Ahorita restablecemos la comunicación con Toño. No se desconecten. Estás en tu radio online.net. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Neville de Dildo o DLD, como nos quieran llamar. Estás en Alternando de Radio Online. No le cambien y mucho rock and roll. Siempre todo después se olvida. El piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Press to play. ¿Qué tal, escuchas alternando? ¿Cómo están este viernes? Espero que muy bien. Yo soy Spike y esto es el piquete de Spike. Hoy vamos a hablar de metal latino. Yo creo que en Latinoamérica tenemos el fanbase más grande que hay de metal, pero casi nunca nos estamos fijando en las bandas que tenemos aquí mismo, que son básicamente hechas en Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en México tenemos una banda grandísima, importantísima, viejísima, que se llama Transmetal, que ha podido colaborar con artistas en su tiempo como Sepultura, como Sick of It All, como Secret Reich, como Nuclear Assault. Ha participado con productores importantísimos de la escena metalera como serían Scott Burns o James Murphy, que era un integrante de Death. Y pues Transmetal como que reflejó todo ese fanatismo que había desde finales de los 80s en México, un fanbase grandísimo de metal. Ya yo he escuchado de la boca de muchos artistas internacionales que han dicho que pues México es uno de los países con uno de los fanbases de metal más grandes, si no es que el más grande. O sea, bandas como Marduk, o muchas bandas escandinavas de Black, de Death, aparte de salir de gira por Escandinavia o Suecia, Noruega, Finlandia y nada más, vienen a México. Es súper increíble que tengamos todo esto, pero casi nunca lo aprovechamos. Mucha gente a veces es malinchista, pero yo creo que aquí en toda Latinoamérica se han hecho cosas bastante, bastante buenas. Los voy a dejar con El Infierno de Dante, de Transmetal, de su disco El Infierno de Dante, que es un disco que ha ganado ventas multiplatino, etcétera, etcétera. Es un clásico metal mexicano. Espero que lo disfruten. Oh, Esto fue Transmetal con el infierno de Dante. Espero que les haya gustado, si no lo habían escuchado, porque de por sí es un clásico. Pero bueno, también el metal latino yo creo que tiene un approach bastante interesante. Por ejemplo, lo podemos ver con bandas más famosas como Puya de Puerto Rico, o pues no sé qué tanto podamos considerar latino Brujería, pero es bastante gracioso, y Juan Brujo sí es de por acá. Ahí, o la influencia de Chino Moreno en los Deftones. O también, no sé si muchos hayan escuchado hablar de la disquera y de toda como la escenita que hubo aquí de Oz Productions, que a finales de los 90s, en una disquera independiente de una famosa tienda que se encuentra en Insurgentes, empezó a sacar varios discos independientes de bandas como Shamash, The Zephyr, Under the Moonlight Sadness, puro metal extremo de calidad y bastante creativo. Por ejemplo, Shamash es una banda que me encanta, que mezclan como Black Death vampiroso, pero tiene una influencia bastante barroca, bastante clásica, sin caer en lo ridículo, ¿no? Lo hacen bastante serio y bastante bien. Y por ejemplo, no podemos olvidar bandas como Animal de Argentina, que también marcaron bastante los 90s, que, o sea, hasta eran invitados a eventos de MTV, como, no sé, jugando soccer en la playa, uno de esos programas de verano con Max Cavalera y Andrés de Animal. Los voy a dejar con este tema de Animal que se llama El Nuevo Camino del Hombre. Llora el cielo indignado, limpiaste suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino del hombre. Go! Bueno, esto fue Animal con El Nuevo Camino del Hombre, de su tercer disco, que también se llama El Nuevo Camino del Hombre. Y es importante recordar que en Latinoamérica se hace música de calidad, metal de calidad, y no hay que ser, no hay que mantener una mente cerrada con eso de que es que no me gusta un poco el español, no sé qué. O sea, el metal es un arte y todo, y cualquier lugar nos puede dar una perspectiva distinta sobre el mismo objeto con el que estamos lidiando en esta cuestión del arte. Y yo creo que tenemos propuestas bastante interesantes, como el Latin Metal de Puya, por ejemplo, pero lamentablemente no les puedo poner más tracks porque esto se está acabando y no puedo monopolizar el programa. Ahí tenemos a Ángel esperando en cabina, que los va a seguir nutriendo de música que vale la pena. Pásense un buen fin de semana, y si quieren dejar algún comentario, ya saben que lo pueden hacer en la página del podcast de Alternando. Yo soy Spike Valentine y se lo pasan súper bien. Un saludo, cabrón. Thank you. El piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Presto Play. Tu radio online. Bien, amigos, ya estamos de regreso en su programa Alternando. Acabamos de escuchar el piquete de Spike. Y bueno, los medios de contacto es msn@turradioonline.net y la página de internet facebook.com/alternando. Los teléfonos en cabina es el 5341-9593. Y no olviden dejar sus comentarios en el chat del reproductor. Muchas gracias, Laila. Bueno, esto fue una entrada distinta a la que estamos acostumbrados, con una voz femenina de una bella mujer que tenemos aquí en cabina, que viene acompañando a el grupo estelar del día de hoy. No les voy a decir todavía quiénes son, solo les digo que son de un gran calibre. Entonces, durante el programa vamos a ir dando tips. Ahorita esa entrada, esa música que escucharon de fondo, fueron ellos precisamente, nos complacieron aquí con una rolita. Y pues bueno, a ver, Toño, ¿ya estás de regreso porque te tropezaste o qué te pasó por allá? Sí, la neta es que pues ya sabes que aquí transmitimos de todos lados y como estoy sentado en el excusado, pues esta madre no me dejó conectar, pero ya está, ya salí, ya logré salir. No te preocupes, aquí transmitiendo nuevamente para Alternando desde Cancún, Cantina Rock. Así es, Ángel, ¿qué onditas? Ya vi que estás acompañado por allá. Sí, aquí tenemos dos bellas mujeres. Una que está a mi lado izquierdo, que digo, nada más lo digo así porque si no me golpean ahorita, me sueltan un guitarrazo. Y tenemos a la bella Lorna también de aquel lado en los controles. Muy bien. Y pues bueno, ¿qué les pareció el piquete de Spike? También un poco rudo, nos habló un poquito y nos puso música de metal hispano, que si bien aquí también ponemos metal, se nos estaba pasando poner algo de este género. Y pues bueno, yo creo que vamos a tener que presentarles la nueva sección. Vamos a tener que darles los titulares, las noticias más relevantes en el medio del rock and roll. ¿Estás listo, Toño, para las notitas musicales? Oye, sí, ya más que puesto que un calcetín, pero oye, te quería decir, como que el Spike cada vez se pone más rudo, ¿no? Sí, como que la vez pasada le metió un poquito de hard rock, un poco de hardcore, y ahora se metió hasta el metal mismo, y la neta sí me remontó a mis ayeres de metalero allá en la preparatoria, apenas ayer, claro. Ahí con trans metal, hablando un poco de Puya, con Luzbel, no manches, sí, se proyectó vientos por esa cápsula al buen Spike, siempre nos trae muy buena información, muy a fondo, y la neta, si sigue así, va a acabar con unas cápsulas cada vez más brutales, como dice él mismo. Así es, estás en lo correcto, mi queridísimo Toño, y pues bueno, vámonos a esta sección de las notitas musicales. Y ya estamos en las notitas musicales desde DF, Ángel Sixtos, y desde Cancún, ¿quién tenemos por allá? Toño Ramírez. Los materiales Rojo y Azul se lanzarán en octubre e incluirán los textos originales. Los míticos álbumes Rojo y Azul de The Beatles, un par de discos que recopilan y resumen trabajo que hizo el cuarteto de Liverpool de 1962 a 1970, saldrán en versión remasterizada en octubre, han anunciado Apple Corps, LTD y M Music mediante un comunicado de prensa. Thank you. Vicentico, quien es líder y vocalista de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, acaba de hacer el anuncio oficial de que el 28 de septiembre lanzará un nuevo álbum como solista, el cual llevará por título Solo un Momento, y que será el cuarto trabajo en solitario hecho por este destacado músico argentino. Celia Lora paga fianza y sale del reclusorio. Celia Lora, la hija del cantante de rock Alejandro Lora, abandonó las instalaciones del penal femenil de Santa Marta luego de que sus abogados pagaron una fianza de 20,000 pesos y las autoridades de este centro penitenciario le dieron las facilidades para ser puesta en libertad. Lo que pasa es que tenía que ir a ver a la señorita Laura para darle unos buenos catorrazos. Rodrigo y Gabriela, este exitoso dueto que en su país de origen, o sea el nuestro, no ha recibido el reconocimiento del cual gozan en el resto del mundo. Y como prueba, basta un botón, pues acaban de hacer un recital el pasado viernes en el Red Rocks Amphitheater allá en Denver, Colorado, con un lleno total, sin tan siquiera llevar una publicidad en sí. Así que tuvieron un éxito con el lleno total allá en Denver, Colorado, estos señores de Rodrigo y Gabriela, que siguen con un gran éxito en todo el mundo. Dice Kenny que ya no es la reina del rock, sino la diosa. Con 3 décadas de carrera, la vocalista de Los Eléctricos dijo: ya no quiero ser la reina del rock, ahora soy la diosa. Y quien quiera mi corona ya sabe dónde la puede recoger, comentó la intérprete en conferencia de prensa. El otrora conocido como Festival de la Curva fue anunciado oficialmente el Festival Corona Capital. Se llevará a cabo el 16 de octubre próximo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. El festival contará con 3 escenarios y serán aproximadamente casi 12 horas de música con bandas como Pixies, Interpol, James Metric, Adam Lewoski, Triángulo de Amor Bizarro y Chiquita Violenta, entre otros. Hijos de Jackson van al colegio por primera vez. Los hijos mayores de Michael Jackson, Prince Michael de 13 y Paris de 12, comenzaron a asistir esta semana a clases en un colegio por primera vez en su vida, según informó hoy la web TMZ. La verdad no es que nos importe, pero bueno, ahí estaba la nota. Esta es mi última intervención. Bostik y Fusible sacan su próximo disco el 14 de noviembre. Estos fanáticos de la música electrónica, pues bueno, nos dan esta buena noticia y dan a luz su nuevo material llamado Boulevard 2000, que hace alusión a un boulevard muy famoso allí en Tijuana, y pues por supuesto, como en su último material, hacen también alusivo toda la violencia que se vive en aquellos lugares. No, el nuevo material Boulevard 2000 estará en la venta a partir de este 14 de septiembre, haciendo también referencia al bicentenario. Y estas fueron las notitas musicales. Pues muy bien, eso fue la información con las notitas musicales, algunas de interés, algunas no, pero bueno, la verdad es que no teníamos qué decir, no es cierto. Bueno, vámonos con saludos, porque ya están llegando aquí en el Messenger, saludos para los chicos que tenemos aquí en cabina el día de hoy. Recuerden que en el reproductor donde están ustedes hay un chat, ahí pónganle su nombre en la parte inferior izquierda del chat para que podamos identificarlos y que sea más personalizado el mensaje. Y por ejemplo, por aquí nos dice MSH, por aquí nos decía que ya quita eso y pon a Calibre. Y por aquí me decía que quiere que le dediquen una canción mínimo. Me parece perfecto. También por acá tenemos a Lari, dice: los amo, Calibre. Muchachos, los quiero un buen, son increíbles y soy su fan. Por acá nos dicen Gaby, Calibre, yeah, soy su fan. Y también tenemos por aquí Cari, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Perfecto. Entonces, bueno, vámonos con Toño, ¿tienes saludos por allá? Ya que empezamos con esto de los saludines. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y hola, ¿qué tal? ¡Ay, güey! No, perdón, sí tengo saludos, de especial a mi querida María, que también ya, como cada 8 días, nos está sintonizando, a Iris Villalobos, a Cintia, a mi Cintia, porque cada quien tiene su Cintia en esta estación, a mi queridísimo Fernando Rodríguez, y a toda la banda chelera de allá de Guanatos, Jalisco, a Giselle, y a Paulis Crazy, que como cada 8 días nos está escuchando. Felicidades por su cumpleaños, por cierto, que fue el 25. Un abrazote, un besote y lo demás al rato platicamos. Esos son todos mis saludos por ahora. Me parece muy bien. Déjame revisar por aquí las ventanitas porque están lloviendo ventanitas. Por aquí dice Sky, venga Calibre, yeah. Y dice aquí un Mivo Guest que no ha puesto su nickname. Dice María Esther Zelaya, su fan número uno, ya los quiero ver en el auditorio. Ah, mira, ahorita vamos a ver todo eso. ¿Saben qué? Yo creo que vámonos de mi izquierda por nombre e instrumento. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo, toco la guitarra y soy vocalista de Calibre 4. Hola, ¿qué tal? Soy Poncho y toco la guitarra y coros en Calibre. Me parece muy bien. Y los vamos a dejar con esto porque regresando del siguiente corte vamos a tener otro integrante en enlace telefónico para que tengamos aquí un buen rato de chacota en Alternando. Entonces vámonos con este que es el sencillo que están promocionando. Se llama Fuck You, de estos chavos Calibre 4 que estuvieron el domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México y fueron los únicos que prendieron a toda la gente ahí en la plancha del Zócalo. Entonces, yo soy Ángel Sixtos desde México DF y en Cancún tenemos al buen Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Yeah, vámonos con esto y regresamos aquí en su programa Alternando. Hey! Yeah, ¿qué les pareció este sencillo de Fuck You? Que a mí en lo personal me encanta, ya lo traigo en el iPhone. Y a ver, jóvenes, quisieran mandar saludos a toda la gente que les está escribiendo aquí en el chat. Bueno, queremos saludar al Inge que está ahí escuchándonos. Desde la oficina, me parece. María, a Matus, a Monchas. A mi mamá, mi abuelita y Alari. Seguro están todos escuchando ahí en la cocina. Un saludo a todos. ¿Verdad? Yeah, pues muchas gracias a todos por estar aquí apoyando a su banda. Y pues bueno, déjenme, les platico porque esta canción de Fuck You, desde que la escuché me puse a analizar la letra. Y dije, esta está como para dedicarla. Y precisamente hace unos días la dediqué. Le dije, escucha. La empezó a escuchar. Y al final le digo, te la dedico. Y que me aviente el iPod en la cara. ¿Saben qué fue lo mejor? Que no se cayó. Y no se me rompió el iPod. Qué bueno. No, a ella se le rompió la moral. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Bastante. Entonces, con eso comprobé que la calidad del material, tanto musical como la letra, están bien pensadas. Están muy... ¿cómo decirlo? Llegan, pues, cumplen con el objetivo. Uh-huh. Porque no todo mundo logra eso. Escuchas una canción y dices, ay, esa pinche letra qué, o claro, no funciona, ¿no? Pero aquí yo nada más, desde que escuchó la conforme la iba escuchando, nada más iba viendo cómo le cambiaba la cara y la mirada de te voy a madrear. Y pues eso me dio mucho gusto. Lejos de enojarme o cualquier cosa, me pudo encantar, porque finalmente como músicos es lo que sí, tratan transmitir, de hacer, ¿no? Que la canción provoque algo en la gente, ¿no? Transmite el mensaje. Exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con esta entrevista. ¿Qué les parece? Mi buen Toño, ¿estás listo para entrevistar a los chicos? ¡Nel! Ah, bueno. Muy bien. Bueno, si bien la semana pasada estuvimos en enlace telefónico... Ah, por cierto, ya tenemos también en la línea a un integrante más, que es el bajista. Chubi, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. ¿Cómo andas por allá? Todos muy bien por acá. Esta pregunta va para todos. ¿Qué sintieron? Bueno, yo estuve ahí con ellos y tuve la oportunidad de ver reacciones, todo. ¿Qué sintieron al llegar y ver un escenario del tamaño del que estaba en la plancha del Zócalo? No, bueno, pues un sueño, ¿no? Nosotros tenemos una meta que es pues tocar en el Vive Latino, en el Palacio de los Deportes, que son lugares donde vimos a nuestros ídolos por primera vez. Entonces es algo a lo que queremos llegar. Entonces el domingo que estuvimos en un escenario tan grande, con un PA tan grande, aunque estuviera, no sé, 100, 200 personas, no importa, ¿no? La emoción, el cumplir, el escuchar nuestra música a tal nivel es impresionante, ¿no? Es una meta más cumplida. No, y también por ahí me di cuenta que otro medio llegó para pedirles entrevista. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ay, no me enteré. Sí, no, y esto está muy bien porque finalmente ese es el objetivo de esos eventos, que la gente los conozca, y entre mayor difusión tengan, pues es mejor para ustedes, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no vi nada eso con alguien más. La verdad, no me canso de decirlo, se notó la diferencia, fue una diferencia muy grande desde que empezó la primera nota, la calidad de la música, y no estoy adulando ni mucho menos, pues, simplemente es mi opinión. Y pues bueno, Chubi, ¿tú qué andas? Oye, Ángel, ¿qué pasó? Yo tengo una preguntita. Ahorita estaba comentando, ¿quién respondió? ¿Richo? Sí. Oye, Richo, estabas hablando que pues bueno, que estuvo muy chido ahí estar en la plancha, y que pues su sueño es estar en el Vive Latino, en festivales, escenarios donde han visto a sus ídolos, en especial, por ejemplo, a ti, y después, no sé, a Poncho. ¿Quiénes son sus ídolos? Híjole, para mí mi ídolo es Billy Joe de Green Day, porque se me hace el mejor frontman que he visto en mi vida. O sea, tiene una proyección en el escenario, levanta la mano y les puede saludar o mentar la abuelita, y todo el mundo está feliz escuchándolo, lo siguen, y no es nada más su música. Es de los que se echan un pedo y le das las gracias. Exacto, sí. Entonces yo a él lo veo como un ejemplo a seguir, me gusta mucho su presencia en el escenario. Fuimos creciendo y pues ahora nos gustan los Arctic Monkeys. Hay una banda que se llama Falls, que son británicos. bueno, los Cosmetics, que sí me declaro su fanático, ¿no? Lalo Guerra, que Guerrero, perdón, que es el vocalista. O sea, no es nada más transmitir el ritmo, ¿no? Eso es lo que no queremos nosotros, caer en que el ritmo está padre, sino que, como decía Ángel, transmitir el mensaje, ¿no? O sea, así que, es. Que la letra te deje algo. Claro, y fíjate que sí, como dice Ángel, logran el cometido. Yo de inicio, cuando vi que había, digamos, ritmos un poco, pues llamémosle comercialones, pues, de repente como fanático te espanta, ¿no? Ajá. Pero pues la verdad es que ahorita escuchando ya la música, es una música bastante propositiva, no ambiciosa como tal, pero bastante propositiva. Yo creo que vale bastante la pena. No, la neta, yo creo que sí logran el objetivo. Muchas gracias. Y es que eso es lo que hace falta en todas las bandas aquí en México, que sean propositivos, uh-huh. Porque todos quieren emular o quieren sonar a alguien que ya existe. Sí. Y pues sí lo logran, ¿no? Suenan igual que otros, uh-huh. Pero propuestas es lo que nos hace falta y por eso están aquí. Porque nos dimos cuenta de todo eso. A ver, Chubi, que andas del otro lado de la línea, platícanos, ¿cómo fue tu experiencia de haber estado en el escenario del Zócalo el domingo pasado? No, para empezar fue como demasiado grande el ver el estar tan alto, el estar viendo a toda la gente, el ver nuestra bandera atrás en la catedral, ver si tú realmente el estar en el centro de nuestro país, de nuestra capital, estar ahí, estar dedicándole a la gente todo nuestro amor, a lo que es nuestra arte, y estar ahí expresando todo, realmente como un sueño cumplido. Un check más para nosotros, decir, wow, lo pude hacer, ¿no? Y estuve ahí y realmente fue una sensación realmente muy, muy, muy padre. Qué bien, ¿no? Y también quiero hacerle el comentario a toda la gente que nos está escuchando. Sucedió algo que de repente les vi las caras a los chavos y dije, ya se empezaron a preocupar, pero es parte del show y no es la primera ni la última. Sucedió que de repente abren el rack y falta o un cable o falta un pedal. Ay, o Poncho. No sé qué, y les juro que vi las caras y dije, no, tranquilos, disculpen ustedes. Entonces ahorita se resuelve y sí, mandamos a la comitiva para recoger los respectivos gadgets y llegaron a tiempo. Entonces yo creo que eso es, les queda incluso como experiencia, ¿no? Sí, yo creo que siempre, como dices tú, va a pasar algo, ¿no? De repente se olvida algún pedal, algunos cables, pero es parte del show, ¿no? Esos nervios, yo creo que el día que los dejes de sentir, pues ese día dejas tu sueño, ¿no? Así es. Y ese es nuestro sueño, o sea, es estar parte tocando, de ser una banda, ¿no? Estar tocando, estar de verdad en la plancha del Zócalo, es un orgullo, porque a final de cuentas tuvimos la oportunidad y no muchas bandas la tienen, ¿no? Y nosotros, como dice Richo, hace mucho tiempo tenemos un sueño, que es estar allá donde veíamos a nuestros ídolos, y creo que estar en ese escenario te pone bastante orgulloso, como dice Chubi, tener la catedral enorme atrás de ti y gente que no te conoce escuchar tus canciones, tu propuesta, y decir, ah, está chido. Eso me late, eso creo que para mí es lo más importante. Sí, así es, y con respecto a lo que estábamos hablando, al ratito van a platicar ya cuando estén en los grandes escenarios, porque lo van a estar, se van a sentar a echar las chelas, y te acuerdas el día que se te olvidó y bla, bla, bla, y van a ser anécdotas, claro, que quedan para la historia y para contar. Bueno. ¿Te acuerdas cuando fuimos ahí al programa de Alternando? Sí, güey, no manches, güey, pinche cabinita ahí, por no manches. No, ¿cómo crees, Toño? No, está cheleando en Cancún. Ya ni te van a acordar de los portales. Ah, ¿cómo crees? No, la neta que van muy bien, chido, la neta, a mí me gustó bastante. Muchas gracias. No es un género del que yo sea así fanático, pero la neta sí se rifaron. Y oye, una pregunta, ¿en qué momento se dan cuenta? Por ejemplo, yo veo que hacen mucha empatía musical, tu voz, Richo, con los ritmos de Poncho ahí en la guitarra, con el bajista y con los ritmos que están metiendo, la neta como que, pues sí, es un rompecabezas que sí ensambla. ¿Cómo llegan a esto? ¿Cómo se dan cuenta de en qué tipo de ritmo encajan todos? Bueno, mira, es una pregunta un tanto difícil, porque yo escribo la letra, y yo, por ejemplo, hay veces que la gente me pregunta cómo le hago para inventar o de dónde nace la inspiración de los ritmos, ¿no? Yo cuando me levanto, no sé, es como si algo en mi interior me dijera, agarra tu guitarra y empieza a tocar. Entonces cuando empiezo a tocar y de la nada sale un ritmito, ¿no? Hay algo que tenemos los cuatro. Nos hemos separado ya varias veces y a pesar de que hemos tocado en diferentes bandas, yo no me puedo acoplar con nadie más que con ellos tres, ¿no? O sea, entre los cuatro hacemos esto, o sea, hacemos magia. Esa química, ¿no? Esa química, sí. cuando empiezas a tocar con alguien, uh-huh, y te das cuenta que te ensamblas y pues le llamas de una forma y se convierte en una banda, ¿no? Sí. Además, creo que una parte que nos ha ayudado mucho es que los cuatro pues tienen, bueno, tenemos gustos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, Jesús, el baterista, pues le gusta música más también pesadona y de repente sí llega y nos dice, oye, voy a tocar esto, ¿no? Y se pone a tocar la batería y son ritmos que la verdad, pues sí nos gustan y empezamos a mezclar. Richo trae una onda acá, más muy bailarín, muy un ritmo así de ese pegajoso, ¿no? Que no se te quita. Y pues entre los cuatro empezamos a mezclarla ahí, a ver qué sale, sopa y pozole y todo. Y pues salieron estas rolitas, ¿no? Me parece muy bien. A ver, Chubi, estás muy callado. Estás en el baño. Es que si hablo no escucho, después no. ¿Sí nos escuchas? Poquito, pero bueno, ahí. Ok. Así es que tenemos un problema de comunicación. Ahorita que regresemos del corte lo resolvemos porque casi no te entendemos, pero no se preocupen. Entonces, regresando del siguiente corte, nos vamos a ir a saluditos porque siguen mandando saludos aquí en las ventanitas. Y regresamos aquí con ustedes en el programa de Alternando. Nos vamos con Cerdos y Diamantes, que es otra rola de aquí de los Calibre 4. Y regresamos con ustedes. Yo soy Ángel Sixtos desde el DF. Y yo soy Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Y estamos con Calibre 4. Yeah, vámonos con esto. Tu radio online. Enfrenta tus estamos de regreso aquí en Alternando. Les recuerdo los medios de contacto: el mcn@turradioonline.net, el Facebook, que es www.facebook.com/alternando, el teléfono es 5341-9593 y la página es www.turradioonline.net. No olviden dejar sus comentarios en el chat del reproductor, por favor, aquí a los Calibre 4. ¡Yeah! Ese fue Poncho para todos ustedes. Bueno, vamos a... aquí hay saluditos. Gaby dice... Calibre, yeah, soy su fan. Venga, Calibre, felicidades por el programa. Muchas gracias. Dice, los amo, qué buena rola. Y así ya estoy mejor sin ti. Venga, Chubi, te amo, ñeco. Y qué sexy voz esa de Poncho. Felicidades, chicos. Ya los quiero ir a ver al Foro Sol. Besos, Richo. También nos manda un saludo el buen Spike Valentine. Para todos aquí en cabina. Excelente tu cápsula, ya estuvimos aquí discutiendo al respecto y nos latió bastante. Y también quiero mandarle un saludo a Mari, que también nos está escuchando desde donde quiera que estés. Yo te voy a acusar con el jefe. No, no es cierto. Y pues bueno, ya estamos de regreso aquí con nuestros amigos de Calibre 4. A ver, Chubi, ya nos escuchas, ya te escuchamos mejor, creo. Ya, yo también los escucho ya mucho mejor. Ah, sí, ya está mucho, mucho mejor. Es mejor conexión. A ver, ¿no le has dicho a los fans de Alternando tú qué instrumento tocas? Yo soy, bueno, soy el bajista y hago coros. Bajista y haces coros. Oye, bueno, platícame. Desgraciadamente, el bajo, el instrumento del bajo, es el menos observado en todas las bandas, ¿no? Y sin embargo, es uno de los instrumentos más importantes porque es el que lleva el ritmo. Ajá. Ahora, tú como bajista, ¿tienes algún bajista como figura o como inspiración? Pues bueno, ¿por qué no mencionar a este Víctor Buten, que es realmente un muy buen bajista? Ya así de géneros más contemporáneos, el bajista de Muse, un muy muy buen bajista. Están los de la vieja escuela, que realmente son como muy buenos, que es como la base de lo que tenemos que estar nosotros tocando ahorita. Entonces esos son como mis máximos dentro de mi instrumento. Ok, mira, y te pregunté esto e hice el comentario porque en esta banda en específico, si se ponen a escuchar las canciones, todos los instrumentos se pueden escuchar, no oír, escuchar. Están muy bien, como ya mencionábamos hace rato, están tan bien integrados y se conocen tan bien que al momento de ejecutar todos los instrumentos, se oye todos y cada uno de ellos, no se pierden, no se pelean unos con otros. Eso es muy importante también en las bandas. También, a ver, platícame, ¿tú no tienes por ahí algún saludo para alguien? Sí, ¿por qué no? Un saludo a Lari, que nos debe estar escuchando, a Sofi, que anda también por ahí, a Gaby, a Mari, a todos los que están por ahí del otro lado. En verdad, muchas gracias por estar acá escuchando. Muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Toño, preguntas, respuestas. No, pues también saludos. Fíjate que por acá también ya les gustó la onda de Calibre 4 aquí en Cancún. Un saludo de Paula, que también es una de nuestras ciberescuchas de acá de Tierra Maya, que le gustó bastante, que cuando vienen para acá, para Cancún, un saludote y que la voz del vocal está muy sexy. Ah, gracias. Órale. Yeah. Ese fue de Paula. Y otro comentario, déjame lo encuentro, porque empezaron a brincar también las ventanitas, que también hablaban de ustedes. Por aquí estaban Maki, que es también una ciberescucha periódica aquí también en la estación. Les manda un abrazo y mucha suerte. Se oyen muy chido, chavos. A ver cuándo vienen a Cancún. Pues mira, ya también empiezan a hacer ruido por acá, chavos. No, gracias, pues ya en cuanto invites, Toño, nos lanzamos. Ya estás, vamos a armarla. Ya lo estamos platicando fuera del aire. Pues en una de esas la concretamos y armamos un buen desmadre por acá. Va, ya estás. De hecho, pues que estén al pendiente del MySpace, porque va a haber sorpresas. En las próximas semanas van a poder descargar dos canciones de Calibre 4. Entonces, que estén muy al pendiente. Muy bien. Ah, pues ya están. Y miren, siguen llegando saludos, mensajes, etcétera, etcétera. Ahorita que dijiste de sorpresas. Aquí también en Alternando y en Tu Radio Online tenemos sorpresas. Vamos a hacer primero dos dinámicas. Nos van. Primera sorpresa, Ángel es gay. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cómo crees? Y dame un beso. Exactamente. No me andes quemando, Toyo. Bueno, la primera va a ser... Aquí nos van a... Ahorita en el corte nos vamos a preparar para que se avienten una rolita en calibre 4 desenchufado, un unplug. Y después vamos a hacer, a pensar una dinámica para que se ganen. Tenemos dos kits de Adidas, uno de hombre y uno de mujer. Entonces, regresando del corte, vamos a hacer las preguntas. Vamos a hacer unas preguntas fáciles para que se puedan ganar estos kits que tenemos. Y pues bueno, ¿tienen algo más que agregar a este segmento, muchachos? No, nada más. Bien. Gracias a todos los radioescuchas. Perfecto. Bueno, que vámonos con... Que participen, alguien de aquí de Cancún nos manda un kit, güey, porque con este calor sí nos chilla la ardilla, cabrón. Le rechina la bisagra a todos por allá en Cancún. Sí me imagino, hace mucho calor por allá. Pero bueno, ahorita regresando vamos a también a decir los mensajitos porque hay preguntas para ustedes. Y regresando vamos a resolver todas esas dudas que tienen ustedes. No se desconecten, yo soy Ángel Sixtos. Aquí en Alternando por tu radio online.net y en Cancún tenemos a Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Yeah. Mucho tiempo atrás. las demás. Te contaré por qué es que su mirada juega a ser mujer. Mientras cuelgan del llavero llaves, gatos y secretos. Es dulce y es honesta, no va con indirectas. Y la ves, mira bien, va más allá de su silueta. No alcanza las palabras, pero te quiero. San Jacinto Escuela. La noche es tuya. Obtén tu membresía y disfruta de los beneficios de ser un miembro VIP. No cover. Descuentos del 50%. Servicio de transporte. Y mucho más. Entra a www.sanjacintosquare.com. San Jacinto Square. Pop and Groovies. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. La Mosca en la Radio. El programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. Y ya regresamos aquí a su programa Alternando desde turadioonline.net. Y pues bueno, no se me desesperen, gente. Hay muchos saludos y preguntas aquí en el Messenger. Ahorita las vamos a atender, no se desesperen. Claro que sí, vamos a mandar saludos y a hacer todas las preguntas que están esperando que respondan aquí nuestros amigos de Calibre 4. Entonces, regresando de lo que nos va a presentar a continuación Toño. Vamos a hacer las dinámicas y a darle salida a todos los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Toño, los micros son tuyos. Muchas gracias, Ángel. Y pues bueno, como ya es tradición de cada 8 días y pues bueno, se está haciendo costumbre esta capsulita de las efemérides del rock desde Cancún Cantina Rock. Toño Ramírez y las efemérides del rock. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula de efemérides del rock. Y pues bueno, vamos a contemplar esta semana del 23 de agosto hasta el 29 de este mismo mes. Y pues bueno, a darle que es mole de olla. Y nos vamos hasta el día 23 de agosto, pero de 1946, cuando nace Kate Moon, el ex baterista británico del grupo The Who. Pues bueno, de ahí nos pasamos directamente hasta 1962, igual mismo día, el 23 de agosto, es día en el que el famosísimo John Lennon se casa con Cynthia Powell, quien fuera su primera esposa, en el registro civil de Mount Pleasant de Liverpool, Inglaterra. Ellos a final de cuentas se divorciaron el 8 de noviembre de 1968. 6 años les duró el chistecito. Recordamos la primera boda de John Lennon, 23 de agosto del 62. Oh, just a jealous guy. I was feeling insecure. Y pues seguimos en el 23 de agosto, pero nos vamos hasta 1978. Día en el que conmemoramos el natalicio del vocalista de esta famosa banda de Strokes, Julian Casablancas. Lo conmemoramos un día 23 de agosto, pero de 1978. Y ahora nos turnamos con un poquito de música ochentera. Nos seguimos en el mismo día del 23 de agosto, pero hasta 1993, año en el que Duran Duran recibe una estrella en el Hollywood Walk of Fame, es decir, este camino afamado de las estrellas de Hollywood. Así que en 1993 se ven incluidos con una estrellita en ese afamado camino esta banda popera de los ochentas, Duran Duran. Y después de estas múltiples efemérides del 23, nos da chance de pasarle un poquito la página al día 24 de agosto, pero de 1964, año en el que los Beatles lanzan The Matchbox Slow Down. Y pues bueno, nos mantenemos aquí en el 24 de agosto, pero subiéndole un poco de ritmo, nos metemos un poquito en el ámbito del thrash metal, haciendo alusión en 1968 de este 24 de agosto, cuando nace el gran guitarrista brasileño Andreas Kisser, integrante de este afamado grupo de thrash Sepultura, de quien me declaro fan, y pues me enorgullece dar esta efeméride en un día 24 de agosto, pero de 1968. Pues mismo día, 24 de agosto, pero de 1981, al fin Mark David Chapman es sentenciado después de un largo juicio, investigaciones y todo lo que conlleva un acontecimiento como el fue el asesinato de John Lennon. Y pues al final Chapman es sentenciado con 20 años de cárcel, un 24 de agosto, pero de 1981, por el asesinato del afamado John Lennon. En paz descanse. pues después de bajarle un poquito de tono, le empezamos a subir un poquito más a las guitarras y le brincamos al día 25 de agosto, pero de 1949, día en el que nace el músico israelí estadounidense Gene Simmons, este controversial personaje que nace en 1949, 25 de agosto, vocalista y bajista de esta controversial y metalera banda de Kiss. Así que lo conmemoramos en su natalicio en 1949, 25 de agosto. Painkiller, un gran álbum de un gran grupo, de un excelentísimo vocal, sobre todo en este ámbito del heavy metal, que pues bueno, tuvo tanto auge en los 80s, 90s, sobre todo a mediados de los 90s, y pues bueno, en 1951, igual 25 de agosto, nace nada más y nada menos que el de aquella prodigiosa y controversial voz, Rob Halford, vocalista de Judas Priest, en 1951. Pues nos vamos ahora hasta 1962, igual 25 de agosto, día en el que nace Vivian Campbell, integrante de ese grupo de pop rock ochentero, Def Leppard. Y seguimos en el 25 de agosto, un poquito más tarde, en 1966, año en el que nace Derek Sherinian, tecladista de varios grupos y sobre todo afamado por su trayectoria en Dream Theater, este grupo que a finales de los 90 tuvo su gran auge con este metal semigótico y pues bueno, que empieza a encajar en varias características y clasificaciones del metal, y pues también en grupos como lo fue Planet X y Platypus. Así que conmemoramos el natalicio de Derek Sherinian, ese talentoso tecladista, en 1966, un 25 de agosto. Le bajamos un poquito de huevos al pan para que no se nos amarille y pues nos pasamos un poquito al pop, pero de los 80s, y le brincamos la hoja al calendario al 26 de agosto, conmemorando un fallecimiento de la famosísima y guapa Laura Branigan. Su carrera como cantante empezó como corista de Leonard Cohen en los años 70, pero pues bueno, su triunfo lo alcanzó hasta 1982 con su álbum debut, Branigan, álbum en el que venía la afamada canción Gloria del italiano Umberto Tozzi. Así que conmemoramos un día de hoy el fallecimiento de Laura Branigan. Y si de calidad se trata, pues bueno, vamos a recordar el 27 de agosto, pero de 1990, también una muerte bastante dolorosa, sobre todo en el mundo de las guitarras, ya que muere el talentoso Steve Ray Vaughan, una estrella sin duda, que mezclaba lo que es el ritmo del rock un poquito con el blues de aquellos años. Y pues bueno, muere al estrellarse el helicóptero que lo transportaba desde Chicago. A final de cuentas, las investigaciones hablan de un error a causa del piloto. Así que el 27 de agosto, pero de 1990, recordamos la muerte de Steve Ray Vaughan. Bueno, por segunda ocasión en este mes de agosto vamos a recordar en aquella banda de pop ochentero Chicago, y en esta ocasión nos vamos a los natalicios de una gran leyenda, y estamos hablando del 28 de agosto de 1948 en Chicago, Illinois, fecha y lugar en la que nace Danny Serafin, que pues aunque Danny ya pasó a la leyenda por ser el solo hecho de integrar a esta mítica banda, también su calidad musical ha sido reconocida hasta el punto de ser catalogado como uno de los mejores bateristas de la historia del rock, gracias a la gran energía que imprime a sus temas y a la versatilidad que muestra al lado de sus compañeros de grupo en géneros que van desde el jazz, pasando por el rhythm and blues y terminando por el rock. Así que recordamos un día 28 de agosto, pero de 1948, el natalicio de Danny Serafin, integrante baterista de Chicago. Just for the day from your body. Y pues bueno, nos vamos hasta el día 29 de agosto para terminar la semanita. Y pues bueno, es un día muy importante para el pop mundial. Fue este 29 de agosto cuando en el diario musical nos remontamos al año de 1959, en que nace en Gary, Indiana, Estados Unidos, nada más y nada menos que el rey del pop, Michael Jackson. Siendo el séptimo de 9 hijos y en medio de una familia musical encabezada por su padre y secundada por sus hermanos, situación que facilitó su temprano debut en los escenarios cuando solo contaba con 5 años dentro del grupo familiar que ya contaba con gran popularidad con el nombre de los Jackson 5, y del cual se convertiría en su líder absoluto para luego seguir una impresionante carrera en solitario en la que ganó el título de El Rey del Pop. Así que recordamos el 29 de agosto, pero de 1959, el natalicio de Michael Jackson. Y pues bueno, eso fue todo, una semana más de efemérides del rock, con su servilleta, Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock, de todo lo que aconteció hace muchos, muchos, pero no tantos años. Toño Ramírez y las efemérides del rock. Ya regresamos a su estación alternando. Recuerden los medios de contacto: mcn@turradioonline.net, www.facebook.com/alternando, o los teléfonos en cabina 5341-9593. También la página www.turradioonline.net. Excelente, y eso fue en voz de Richo. Oye, Alex, yo quería mandar un saludo. Sí, mira, déjame, te doy pauta, porque tenemos muchos saludos, pero hay uno muy especial que quieren dar aquí los chicos de Calibre 4. Te cedo los micrófonos. Ah, yo quiero dar un saludo a la abuelita de Richo, que nos ha aguantado muchísimas veces ahí en la casa el relajo de Calibre 4, porque ahí ensayábamos. Ahí comemos. Ahí comemos, ahí dormimos y ahí todo. Muchas gracias, Marester, muchas gracias, señora. La amo con todo mi corazón. Yo me hubiera enamorado de esa señora si hubiera estado... ¡Wow! Mira qué padre. Qué padre. Calmado, calmado. Ah. Ya le estoy tirando la onda a la abuelita de Richo. Sí, van aplausos. Venga. Yo quisiera mandar otro saludo, si se puede. Chuy quiere mandar saludos. ¿Qué pasó, Chuy? Yo quisiera mandar otro saludo, si es que se puede. Venga, claro que sí. Ah, porque no quisiera mandar un saludo a Fernando de la Flor, a Andrea, a Juanito, a Jeff, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, que por acá nos han escuchado todo. Y a la familia de Chuy. Excelente, pues ahí está. Perdón, ahí está tu saludo, muchas gracias. Y bueno, vamos a darle salida a los mensajes, lo que me va a llevar a la siguiente parte de la entrevista. Dicen por aquí, preguntan que dónde pueden comprar el disco. A ver, platíquenos cómo va a estar este asunto del material. Ah, bueno, tienen que estar visitando el MySpace porque va a haber unas sorpresillas ahí. Van a poder descargar la primera parte del EP próximamente. Y conforme vaya pasando el tiempo, les informamos la otra parte. Ahí lo van a poder descargar. Ok, y creo que es buen momento para que nos digan su MySpace, ¿dónde los contactan? Ah, es myspace.com/loscalibre. Y también Facebook, Twitter, Facebook, todo. El Twitter es -calibre4 y el Facebook, pues por ahí también es Calibre. Calibre, Perfecto. Al ratito los volvemos a repetir para que esté la gente pendiente de lo que sucede con Calibre 4. Y también por acá dicen, le mando mil besos a Chubi de Sofi Dofi, desde Argentina. Yeah. Y también tengamos, por aquí dicen, pongan comenzar de cero, los amo. Pues bueno, necesito leer el mensaje que les dejó la abuela de Richo. Dice, no se imaginan qué emoción estarlos escuchando, qué orgullo, la abuela de Richo. Ah, un aplauso. Un beso, abuelita. Y para nosotros muchas también gracias. Es un orgullo que esté escuchando el programa aquí con estos chavos que son muy talentosos. Y por acá nos dicen, ya es todo, ya se resolvió lo Y que no se olviden de votar, estamos en un concurso de U-Rock Universia, que no se olviden de votar ahí en el MySpace y en Facebook, está la página para que voten por Calibre 4. Voten. Exactamente, ¿mandé? Sí, claro que sí. También yo ya había comentado con ellos el lunes, ya en la página de Alternando va a haber un banner para que se vayan de tu radio online, para que vayan directo a la liga para que voten. Y también van a encontrar ahí información, las biografías, fotos, el mismo material, etcétera, etcétera, para que no se pierdan nada de lo que sucede con Calibre 4. Y pues bueno, vamos a retomar un poco. Toño, excelentes efemérides las del día de hoy. Oye, Ángel, sí, la neta, sí, muchas gracias. Muchísima información esta semana, la neta. Y gracias a ti también, tus créditos, tú estuviste ahí en la producción. Súper chido, Ángel, muchas gracias. Y pues también saluditos desde acá, desde Cancún, a los chavos de Calibre 4, que a qué horas echan un toquín en vivo. Exactamente, precisamente vamos a eso. Ya estuvieron preparando aquí, mientras estaba tu cápsula, una pequeña rolita completamente unplugged, desenchufados, aquí por tu radio online en el programa Alternando. ¿Con qué nos van a complacer, queridísimos Calibre 4? Comenzar de cero. Con comenzar de cero, perfecto. Esto va para Larry, que le gusta mucho esta rola. Larry. Yeah. Tan solo 23 vidas pasaron, instantes expresados en las marcas de mi piel, pues siempre diferente al mundo he sido, sumido en pensamiento. pensamientos y aventuras del ayer. Dime qué prueba debo hacer para que puedas aceptarme. Comenzar de cero es la opción. Oh mamá, el mismo ya no soy. Por nada cambio el rumbo a donde voy. Wow, no sé por dónde comenzar. Pues ni cantando puedes escuchar. Paso a paso se me agota el tiempo. Wow, responde y brindemos por aquellos tiempos. Que soy un hombre nuevo. El remedio es comenzar de cero. Las cosas pasan y lo nuestro es continuar. Pero a la orilla del momento, el remedio es comenzar igual. Que desconocidos que su encuentro fue casual. Rindamos hoy tributo e intentemos olvidar. ¡Wow! No sé por dónde comenzar. Pues ni cantando puedes escuchar. Paso a paso se me agota el tiempo. ¡Wow! Responde y brindemos por aquellos tiempos. Que soy un hombre nuevo. El remedio es comenzar de cero. Me encantó. Esa es otra rola de las cuales voy a agregar a la biblioteca, a la cava personal. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? He escuchado las diferentes canciones, los matices que logras alcanzar. Uh-huh. Cuando la primera vez que escuché una diferente a la de Fuck You, por ejemplo, pareces otra persona. Sí. Eso es, habla muy bien. Esto me lleva a una pregunta. ¿Ustedes estudiaron música en alguna escuela o son líricos? Bueno, líricos. Mira, yo de chiquito estuve en clases de piano. Mis papás me metieron. Pero toda mi familia por parte de mi papá son músicos. Y siempre trató de enseñarme a tocar la guitarra y yo nunca quise. Porque pues mi papá era muy regañón acá, ¿no? Ajá. Entonces más bien hasta que yo entré como a sexto de primaria, pues me gustaba cantar en la regadera y así. Uh-huh. Y pues me metí a la estudiantina, ¿no? O sea, soy un chico estudiantina, tengo que admitirlo. Y ahí fue cuando comencé a tocar el bajo. y de ahí me gustó más la guitarra, ¿no? No, sí, pero es que además yo creo que la música se debe de traer. Aunque tú te metas a estudiar música y si no lo traes en la sangre, no, no va a funcionar la fórmula. Entonces, ¿tú también tú estuviste en alguna escuela? No, no estudié. Lo que pasa es que, bueno, de parte de mi mamá, mi abuelo tocaba la guitarra, tocaba boleros, tangos y le cantaba a mi abuelita ahí en su cama. Y pues okay. me empezó a gustar de escucharlo, cómo le cantaba a mi abuela. Me empezó a gustar muchísimo la guitarra, cómo sonaba, cómo movía los dedos. Y me enseñó a tocar las mañanitas en la primera cuerda nada más. Y me dijo, lo demás tú lo haces. Pues me piqué, okay. Me quedé picado y le seguí. Muy bien, Chuby, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo empecé igual en la estudiantina junto con Richo, ¿por qué no? Yo tocaba el pandero, hay que aclararlo. Y ahí poco a poco fue gustando. Una tía me empezó a enseñar a lo que es tocar la guitarra y de ahí fue que empecé a agarrar el gusto. Realmente yo quería empezar a tocar el bajo, pero ella me dijo que tenía que empezar de la guitarra para poder entender bien todo lo que son las notas y demás. Y de ahí fui creando gusto y demás hasta que pues ahorita ya estoy estudiando música ahí en Fermata y ando yo metido. Pues ahí está todo. Bueno, sí, perdón, adelante. Es que el Inge no está, pero Inge tampoco aprendió a tocar la batería, o sea, él solito, ¿no? De estarle ahí pegando pues, a las chicas, ¿no? Y pues moviendo las manitas, ¿no? Sí, ha crecido mucho como baterista. Sí, Inge, si nos estás escuchando, te rifas, carnal. Sí, bastante, sí, bastante. Toño, ¿preguntas? Oye, ¿sabes qué? Que pues escucho ahora sí que como que las distintas historias, pues la neta está chido, ¿no? La neta como que habla de que atrás de ellos, digo, obviamente está la afición, la vocación por la música, y algo que es muy, muy importante y que creo que es así como que casi, casi una columna dentro de todos los dedicados a la música, que hay un respaldo, ¿no? Que atrás de ellos siempre hay un respaldo, está, pues por ahí está la abuelita o está el abuelo que no sabía en lo que iba a parar enseñar unas mañanitas, y pues imagínate, ahora se debe sentir orgulloso de ver en qué paró unas mañanitas en la primera cuerda y ahora pues ven lo que se está funcionando, ¿no? Entonces yo creo que atrás de esto habla de que hay bastante respaldo, hay bastante apoyo, puta, pues qué chido que lo han aprovechado. La neta es que pues mucha gente pues critica, ¿no? A veces la gente que utiliza pues ritmos comerciales, como decían por ahí hace ratito Poncho, que pues algo un poco de esos ritmos muy pegajosos, pero pues por algo lo son, por algo existen, pero hay gente que los utiliza como merca nada más. Y hay gente que los utiliza para hacer música, porque les gusta y porque traen propuestas. Y yo creo que en este último bloque es donde estamos encajando a Calibre 4. Qué chido, chavos, que hagan música original, la neta, y que pues aprovechen gracias. Todo el apoyo que han traído y pues que lo sigan teniendo, ¿no? Muchas gracias. Yo quería decir algo. Adelante. Tenemos un amigo que se llama Paco Huerdo, no está escuchándonos, pero él estudió en Fermata, es muy buen bajista y muy buen músico. Pero siempre le llamaba la atención pues cómo tocaba y cómo pues empezaba a escribir letras, ¿no? Ajá. Y me dijo un día, es que ¿sabes qué, Richo? Músico no es el que sabe, sino el que lo hace, ¿no? Así es. O sea, sí hay que tener un respaldo, sí hay que estudiar aunque sea un poco, ¿no? Leer sí. o tratar de expandir tus horizontes musicales, pero pues sí es como tú dices, o sea, no es nada más saber, sino hay que saber transmitir la música. Sí, claro, claro. Y lo logran. Sí, y si ya te tienes una seguridad de que te gusta hacerlo y que traes algo adentro, pues tener los huevos para sacarlo y decir, esto es lo que soy, esto es claro, lo que estoy haciendo. Qué chido, porque sí se necesitan bastantes, ¿eh? No, gracias. Además, como hay una frasecita ahí que me compartió aquí el buen Richo una vez, como dicen, ¿no? Puedes vivir sin talento, pero no sin pasión, ¿no? Exacto. Entonces, qué buena frase, ¿eh? Qué buena frase. Creo que ahí engloba como algo muy importante y sí, el respaldo, como dices tú, Doño, nuestras familias han estado siempre ahí, siempre ahí. Así hacemos ruido, así la regamos a veces, como todo ser humano, pero nuestras familias siempre nos han dado el apoyo. Fíjate que eso es muy importante porque a través del tiempo han venido aquí varias bandas, igual que empiezan a tocar y que están haciendo su material, siempre se topan con el problema de que las familias les dicen, no, eso no te va a dejar, dedícate a otra cosa, etcétera, etcétera. Y aún así, pues bueno, siguen adelante, ¿no? Pero es muy importante porque la familia es parte integral de uno mismo, ¿no? Entonces, qué bueno que tienen este apoyo y pues bueno, aquí se ve el resultado. Y tengo por aquí un mensaje que dice, no pone el nickname, pero dice, te amo, hijo, comencemos de cero. Nunca olvides que eres uno de mis dos orgullos. Gracias, qué linda canción. Ah, pues de hecho, la de comenzar de cero se la escribió mi mamá. Ah, mira, sí. Qué bien. Wow. Sí, ¿no? Sí, esa canción, pues, justamente por ahí. Ya no te enojes, María Esther. Mira, qué bien, qué bien. Y por aquí tenemos otro saludo. Se pone D, nada más dice, un saludo a Richo, Ponchito, Chubi y al Inge, aunque no esté, de parte del primo Dan. Vientos. Ah, es de Dani. Vientos, primo. Saludo, primo. Nos vemos al rato, mano. ¿Sí escuchaste, Chubi, el saludito? Sí, a él, lo vemos en la fiesta ahí al ratillo. Excelente, me parece muy bien. Y pues bueno. Oye, yo tengo otra preguntita, Ángel. Sí. Ahí para los chavos. Ahorita, pues digamos que están en una etapa de construcción, de, pues, de inversión, de batallar, de tocar puertas y demás. Exacto. Digo, ya traen su material ya producido, que es un paso gigantesco. Y pues bueno, viene promoción. Después de, digamos, lograr consolidar un material ya completo o meterlo, no sé, de alguna forma, venderlo, meterlo a la web, no sé qué ideas traigan. ¿Qué sigue para Calibre 4? Híjole, pues mira, nosotros, una vez me hicieron esta pregunta y me dijeron que por qué hacía esto, que si era nada más por fama o... Y yo, como les digo acá a los chavos y siempre le digo a las personas que me preguntan eso, es que nosotros buscamos trascender. Nosotros sí queremos, pues, que nuestra música esté padre, que la escuchen, pero que después de alguna tocada, de algún show, con que se acerque una persona y me diga, ¿sabes qué? Esa frase de tu canción o esta parte me hizo cambiar, me hizo reflexionar. Yo ya con eso trascendí en esa persona, ¿no? Y yo ya me siento un ganador y me siento un músico al representar algo en esa persona. Entonces, lo que nosotros buscamos ahorita es representar todo lo que sentimos con los demás. Entre más gente nos escuche, o sea, llevar discos a lo güey, regalarlos, venderlos, no importa. Y siempre les digo a la gente, si no te gusta, dáselo a alguien que creas que le va a gustar. Exacto, exacto. Qué bien. Y bueno... Claro. Déjenme les digo que ustedes han hecho historia aquí en el programa de Alternando, porque nunca habíamos tenido a una banda tanto tiempo, todo el programa, y es un gusto y un honor. No, gracias. Y bueno, la respuesta de la gente ha sido fabulosa. Entonces, lo que me lleva a ahorita termino de decir unos saluditos, vamos a una canción y regresamos con otro acústico. Sí. Entonces, ¿nos aventamos otra? Bueno. Oye, Ángel, perdón, sí es cierto, tienes toda la razón. Ahora sí que, confirmando tu información, están desde el principio del programa y están pegados con nosotros y dando comentarios y toda la cosa. Sí es cierto, es la primera banda que hace todo eso. Chavos, puta, qué chido por aguantarnos también, ¿eh? No, al contrario. Gracias a ustedes por invitarnos y estar aquí compartiendo este momento. No, está muy bueno el programa, ¿eh? El Ángel, buena onda, y pues, aquí Lorenita igual. Oiga, y no se dejen explotar por Ángel. Ángel, no chingues. Tú eres el locutor, güey, no chingues, ¿qué pasó? Muy bien. Bueno, vámonos con esto de Guillotina. O sea, la canción Otra Vez. Y regresamos aquí para escuchar la última canción, porque ya estamos en la recta final de este su programa Alternando, aquí por turradioonline.net. Y regreso con... Bueno, no, es más, vamos a dar los saludos para que dice lo mejor de lo mejor para todos y en especial para Richo, tu tío el gordo. También quiero mandarle un saludo a Jackie, que también nos está escuchando, que vive en el Estado de México. Muchas gracias. Saludos. Nos pondremos en contacto. Y por aquí tenía... ya, eso era todo. Bueno, entonces vámonos con esto de Guillotina y regresamos para escuchar la última canción de este día de hoy con Calibre 4 y regresamos con ustedes. Yo soy Ángel Sictos desde el Distrito Federal y tenemos en Cancún a... Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Yeah. Hola, soy Manuel Guillotina desde el Vive Latino 2010. Mando un saludo a toda la banda que está escuchando Alternando. Say Y ya regresamos aquí a su programa Alternando. Acabamos de escuchar Guillotina con el tema Otra Vez. Y más que nada, esto fue para dar tiempo a que prepararan aquí el siguiente acústico de Calibre 4. Habíamos perdido comunicación con Chuy, pero ya está otra vez ahí con nosotros. Aquí ando. Perfecto. Bueno, ¿con qué nos van a complacer ahora? Nos vamos a echar Fuck You. Ah, perfecto. Excelente, venga. Sí, abrir los ojos para no escuchar. Igual las cosas cambian, ya no actuemos más. Mi ritmo comienza, el tuyo sigue siendo igual. Tu disco termina, no escucho más. Y esta vez debo decirte, no me mueves, no me mueves más. Te digo, no me mueves, no me mueves más. Por eso no me despegar. Y así ya estoy mejor sin ti. Vamos a dedicarte. Y así no he de decirte que me siento mal de hablar. Las cosas cambian, ya no actuemos más. Mi ritmo comienza, el tuyo sigue siendo igual. Tu disco termina, no escucho más. Y esta vez debo decirte, no me mueves más. Te digo, no me mueves más. Por eso todavía me va a despegar. Perdón, amor, pero piénsalo bien. Ya no forcemos lo que el tiempo ha separado otra vez. Que no ves, no lo puedo detener. Bravísimo. Ahí está la voy a editar y la voy a subir a la página para que la descarguen en versión acústica. No, yeah. También estén al pendiente porque ya estamos por terminar el video que grabamos el domingo en el Zócalo. Ahí en el Facebook lo pueden encontrar. Así es, espero que les esté gustando. Todavía le falta trabajo, pero vale la pena esforzarse para que quede bien el videito. Muchísimas gracias. Y Chubi, ¿algo más que tengas que agregar? Porque estás muy callado. ¿De qué lado de la además de los hates de la cabina? Bueno, dije los hates, no se pueden quejar. Es un poco difícil hacerlo desde acá, pero bueno, lo intenté. No, pues nada más que muchas gracias a tu radio.net, y pues a todos el programa Alternando, a ti Ángel, ¿verdad? Muchas gracias a todos y a los que nos están escuchando por allá, pues muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por haberse dado el tiempo de venir aquí. Y lo que me recuerda, para que puedan, al ratito a las 9 va a ser la repetición para los que se conectaron tarde de este programa. Y aparte tengo pendientes dos podcasts, dos programas anteriores que los voy a subir ya el fin de semana sin falta para que puedan escuchar y descargarlo. Este programa el día lunes ya va a estar en la página de Tu Radio Online. Y es muy sencillo, en la página principal, en el menú de hasta arriba, dice, hay un menú que dice podcast. Le dan clic ahí en podcast y luego entran a la opción en la parte de abajo de alternando. Entonces eso los va a direccionar a la lista de todos los podcasts y programas que hemos tenido aquí. Y este va a estar con bombo y platillo porque me gustó mucho. Yeah. ¿Opinarás lo mismo, mi buen Toño? Sí, ahora sí que, a ver, ¿a qué horas esos podcasts, Bueno, entonces que hay trabajito. Sí, ya nos lo están pidiendo porque hubo dos, tres personillas ahí que se conectaron tarde la semana pasada y me preguntaron por el podcast precisamente. Sí, ya sin falta, los tres programas, los dos anteriores y el día lunes ya van a estar ahí presentes y disponibles, al igual que toda la información acerca de Calibre 4. Y pues bueno, dicen que el que mucho se despide... Pero bueno, el tiempo nos apremia. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo participando. Muchas gracias. No se desconecten. Sigan escuchando la programación de Tu Radio Online. Recuerden que tenemos una barra programática muy variada para todos los gustos. Los días martes tenemos a el señor Hugo García Michel con el programa La Mosca en la Radio. El día miércoles tenemos Comic Conexión para todos los fans de cómics, al respecto. ¿A qué hora es producción? De 5 de 5 a 7. Y los jueves tenemos El Espacio de Lorna de 5 a 9 de la noche. Sí, es a 9, ¿verdad? No, a 8. Ya me estaba yendo una hora. Si quieres saber de desarrollo humano, salud, horóscopos, etcétera, etcétera, este es el lugar indicado. Y pues bueno, los viernes alternando de 6 a 8 y estén pendientes porque ya está por salir al aire nuevamente Expediente Sayón, todo lo que quieres saber de tecnología, videojuegos. Lunes tenemos dos lunes que empezó en un nuevo horario. Revista 360 tiene con nosotros también su programa 360 Radio con el buen Damián Geles. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles y despedirme de ustedes. Muchas gracias a todos. Espero que no me haya quedado nada pendiente. Y si no, pues bueno, ya ahí haremos una fe de ratas en la página o algo por el estilo. Chubi, muchas gracias. El Inge no pudo estar por acá. Sí es el Inge, ¿verdad? Jesús, por favor. Y muchas gracias nuevamente. Toño, ¿algo que agregar? Nada, pues mis mejores vibras ahí para los chavos de Calibre 4, tienen un chingo de potencial, la neta, pues les se van a rifar y ojalá y sí podamos concretar más adelante algo por acá, por tierras caribeñas. Muchísimas gracias. Ahora sí que no se desconecten, hay que estar ahí en contacto para ver qué se arma y pues bueno, mucha suerte chavos y pues también un saludo a todos los escuchas aquí en Cancún, Cantina Rock, a la Tanchis que ya se conectó un poco tarde, a Maribel, a Fernando nuevamente, Iris, gracias por tus comentarios, Cintia, gracias por tus comentarios, Iris, y pues a toda la banda de acá de Cancún que nos está escuchando, y pues nuevamente un saludote allá a cabina, Lorna, gracias por la producción, Ángel, gracias nuevamente por el espacio, y pues ahí nos estamos conectando dentro de pronto, soy Toño desde Cancún, Cantina Rock. Me parece perfecto. Yeah. Y bueno, ya para cerrar el programa, vámonos con la versión original de Fuck You para que que terminen este programa con un buen sabor de boca. Y después nos vamos con algo de Mystica Girls, con el tema Diluvio. Muchas gracias, producción. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí. Gracias, gracias a ti. Nos vemos, nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias, Fernando. No se desconecten. Adiós. Jane, bajista. Sofía, vocalista. Nalis, baterista. Cynthia, guitarra. Mística los quiere. Un beso. Yeah. puedo confiar en que mi mente estará ahí, te olvidará. Puedo confiar en que mi cuerpo estará ahí, te sacudirán. Y puedo apostar que te arrepentirás. Mírame, mírame. Provocaré un diluvio en tu pensamiento. Odiaré cada segundo inmerso en este cuento eterno. Mírame, provocaré un diluvio en esos ojos negros. Odiaré que ya no puedo más con este sentimiento. Puedo confiar. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.